10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Blast off. Aquí comienzan las tres horas más intensas de la semana. Iniciamos el lento descenso al corazón negro del rock. Esto es Heavy Shit. In my eyes, indisposed, in disguise, as no one knows, hides the face, lies the snake, and the sun in my disgrace. Boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead. Call my name through the cream, and I'll hear you scream again. Black old sun, won't you come to wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Feel the warm wind tight frame. Times have come for honest men, and sometimes far too long for snakes. In my shoes, a walking sleep, and my youth I pray to keep. Heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black old sun, won't you come? Wash away the rain. Black old sun, won't you come? Won't you come? Black old sun, won't you come? Won't you come? Wash away the rain. Wash away the sun. Won't you come? Won't you come? Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black old sun, won't you come and wash away the rain? Black old sun, won't you come, won't you come? Black old sun, won't you come? Won't you come? Wash away the rain. Wash away sun, won't the rain. You come? Won't you come? Black old sun, won't you come? Won't you come? Sun, won't you come? Won't you come? sun, won't you come, won't you come? Caía todo, no lo pueden creer, no lo pueden creer. ¿Qué es eso? Empezó a chillar, la gente empezó a preguntarse. ¿Qué esta weá? ¿Qué esta weá? Y Carlos, weón, se enojó mucho, weón, porque dice que esta weá nada que ver con chill. Yo le digo que no importa, porque es un tema que me encanta, hace mucho tiempo lo quería poner. Y es totalmente... Es una maraca, weón. Y es totalmente lo contrario de lo que vamos a hacer hoy día, porque hoy día nos vamos a ir a puro cover, rocker, metalero... Y ahora mismo, de quién sea el tema, pero el grupo que lo está tocando o haciendo un cover tiene que ser un grupo de rock o metal, así que... Porque este es un capítulo especial, además. Claro, cierre temporada, bueno, esto, ¿no? El cierre último temporada. Capítulo de Hey Cheat. Cuidado. El último capítulo de la temporada. Nos vamos a pegar un descansito más o menos pequeño y vamos a volver con todo apenas... En muy poco tiempo, ¿no? No quiero decir cuánto, porque uno tampoco sabe mucho, pero nada, pues, bueno, le vamos a avisar Cuando volvemos y nada, pues, bueno, así que... Reformados. Estás escuchando un nuevo capítulo de Heavy Cheat, son las 9 de la noche de un martes y me encuentro acá con los culpables de siempre. O sea, no están todos, pero bueno. Falta Sergi. Falta Sergio, aguanta Sergio, aguanta la salud, pero está Carlos, está Andrés, ¿cómo están, cabros? ¿Todo bien? Bueno, hola. ¿Tú te escuchas? La, ¿no? Hola. A ver. Hola. La hola. A ver, sí, sí, bueno. Y estamos con una invitada especial que ya no es primera vez que está en el show. Yeah. Hola Carla. Está la Carla. Doña Clova. Nuestra amiga que también le gusta el rock. Y metal. Y el descenso. Y por haberte. Hubiéramos sabido que venía y hubiera tenido unos temas también, pues. Pero bueno. Para bueno. Sorpresa. Y nada, pues, bueno, ¿qué te pareció el tema? Ese era Steve and Eddie, que es como una pareja estadounidense que canta como a dúo. Una especie de pimpinela. Una pareja de idiotas. No, bueno. Una especie de pimpinela y que cada uno también tiene su... Uy, tiene su carrera por separado y ese disco, esa canción, que es un cover de, obviamente, de Soundgarden, Black Hole Sun, salió en un compact que se llama Launch Apalooza. Launch Apalooza. Que es del 97, que es pura como música lounge, como lo mismo que acabamos de escuchar, pero haciéndole cover a toda la generación de Lula Palooza. Mucho rock alternativo, bueno, y mucho grunge. Bueno, y bueno. Ese compact es increíble. Y ese es el mejor tema de ese compact. Y pegadito al final de Soundgarden también, pues, ¿no? Por ahí del año 97. ¿De cómo? Del final de Soundgarden. Sí, pues, weón. Bueno. Sí, pues, llevarte que esa canción de Soundgarden en el 94, imagínate, ya en 3 años alcanzó estatus de culto. Sí. Suficiente como para que le siguieran este cover que la raja, weón. Diga lo que diga Carlos. Está bueno. No, sí, bueno, si lo pasa es que no está en Heavy Cheat, no, pero está bien. Sí, pero es una manera de engañar al público. Un engañito. Una manera distinta, weón, de empezar. Sí, una manera smooth. Así que eso, pues, weón. Tú deberías sentarte acá, weón. Sí. Siéntate en el regazo de Pablo. Sí, acá tengo. Confianza. Tengo que traer la silla. Estamos escuchando Hater. Gran banda. Que salió también en Hater, que es la banda. Un proyecto paralelo que hizo Ben Chevar y Matt Cameron de Soundgarden. Con todo. Con todo, weón. Hater, como odio. Hater, es la raja, así que encuéntrenlo por ahí, bueno, y nada, pues, bueno. Vamos a poner, bueno, más todo, cover, vamos más a poner music. Puro cover, esta es nuestra manera de despedir esta temporada y lo que hacemos hacer así también, porque la última vez que pusimos cover estuvo la raja, bueno, y muy entrete ese programa también. Ese programa dejó la vara alta, vamos a ver si ahora le hacemos el peso, compadre. Yo creo que sí, bueno, vamos con todo. Vamos con todo. Yo voy a poner ahora Monster Magnet. Bueno. Pedazo de banda increíble, Monster Magnet, desde la casa también de Heavy Shit. Sí, pues, bueno. Y really? Este tema, bueno, yo he traído este cover por parte de Rich Against the Machine una vez en una sesión de. Me acuerdo. Ahí en el centro, ¿te acordáis? Me acuerdo. Y ahora voy a tirarme la versión poderosa, bueno, de Monster Magnet del año 2003, más o menos, esta versión. Que venía en un B-Sides, en un non-album tracks. Y este cover es Kick Out the Jams de MC5. Los grandes, weón. Gran prendió. MC5 también, po. MC5 y los Stooges, para mí, son los buenos prendidos así, setentero, weón. Son power. Son buenos, no los cacho tanto. Son super power. ¿Pero qué onda son? Son, weón, son. Como casi rock. Puta. Yo sabéis que nunca voy a ponerle una etiqueta a MC5, weón. Porque son una especie como de. A ver. De rock and roll, proto-punk. Proto-punk prendido, weón. En la senda de Johnny Thunders. Pero igual bien pesado también. Los buenos tienen una. Llevarte una performance en vivo de la muerte, así, lo bueno. Era como Mars Volta, así como esa locura, claro. Pero de esa época, pues, de baja, hecho, hay como dos weones que tienen afro y toda la wea, así, son sí, frenéticos, weón. Son harta guitarra, weón. Y no sé, yo lo tengo en una trilogía, weón, con Stooges, MC5 y Grand Funk, que son como tres bandas que me gustan por lo prendido, esa wea que tú lo escuchas. Y los Dolls, que también como son de claro, esa manera. Claro, están ahí, esos son los papis. Increíble, weón, Monster Magnet. Monster Magnet con Kick of the Jams. Jams. Motherfucker. Y después eso. Y después de eso, seguimos con la onda Soundgarden. Esto es Soundgarden haciéndole un cover a Devo. Esta buenísimo. Banda, esta banda como media. Como, este es como. Ochentera, como, sintetizador. Como post-punk de máquina. Claro, po, bueno, increíble, weón. Devo, todos cachan quién es Devo, po, bueno. Sí, po, bueno. Exactamente. Exacto, exactamente. O oh, Pick Up, en la raja, anda más música. ¿Trajiste Girl You Want, man? The Girl You Want. Buenísimo. Que salió, que es del tercer disco de los Devo del año 80 y. Del año 80. Del, se llama, creo que Freedom Speech. Freedom Speech. Y esta canción de Soundgarden, este cover, apareció. En el Freshly and Deadly Rarities. Claro, Freshly Deadly Rarities, que es como sí. Una conspiración de lados B. Con los pedazos de cover, weón. Harto cover y también la OP de ellos originales. Ah, sí, que ahí no venía salieron. Cool Beach, pues, que vos sí, también pusiste bueno. Cool Beach una vez, que increíble. Pero no sé para qué ocasión salió esta weá de este cover de Devo. No sé por qué lo hicieron. Tendría que revisar mis notas, weón. Sí, típico que es como Soundgarden hizo muchos singles, rareza, sí, vinilo, weas que de coleccionista, pues. Y hasta hace poco nomás lo han juntado todo. Antes estaban sí. Todos separados. De hecho, esta es la única compilación creo que existe como de todo, todo. Se supone que ahora van a sacar otra. ¿Sí? Ahora que se reunieron, sí, pues. Ese es uno de los objetivos también. Ya fue el show, weón, de Soundgarden. De reunión en el concierto donde eran Lollapalooza. Ah, sí, no, es en agosto. En agosto. Sí. Está al ladito esa weá, weón. Sí, pues. Ya, pues, weón. Sigamos con la música, ¿no? Los dejo con Monster Magnet y su cover de MC5, Kill of the Jams, y después Soundgarden con su cover de Devo, The Girl You Want. Estás escuchando Heavy Shit. Fuck. Time! Está en Heavy Cheat escuchando las dos horas más brutales y perras de la semana y con capítulo especial de covers cerrando nuestra segunda temporada. Puta que estamos viejos, caro, weón. ¿Cómo ya estamos? Episodio número 26, 27, capítulo 27, 27. Ya estamos como lost, ya vamos en temporada. Sí. Pero esperamos que tengamos un mejor final. Tenemos que tener un final mejor, pues, weón. Sí. Coherente. Coherente, el final era ya en charcha. Charcha, yo terminé. Era un cualquier otro final menos ese, po. Y había cualquier buena explicación en vez de eso. No, loco, porque si es que cuando te agarras un guión y ya no tenés cómo explicarlo, porque eso fue lo que pasó, po. Tenía tantos elementos. Habían buenas explicaciones. ¿Pero podría haber explicado todo? No, no. Pero, imposible, pero acá tampoco explicaron todo y fue charcha, po. Claro, porque. Lo cual demuestra que jamás tuvieron una idea maestra. No, fueron ahí uniendo con bombas, claro, improvisando en el camino, metiendo elementos mientras fuera todo misterioso. Lo mejor de Lost eran las minas. Hands down. Que siempre estaban ricas a pesar de que estaban en una isla desierta, nunca tenían pelo. Nunca tenían agua, champú. Nunca tenían pelo en la axila. Eran así como, y las cejas eran perfectas, ¿cachai? No, yo creo que hiperpelo, weón. No, pero era como una weá como que me impresionaba. Realista. Era como rica. Igual es contraño, creo que una piedra afilada o algún. alguna máquina afeitada que le sacaban filo cada cierto rato. No. No, abre esa weá ahí. De resto, bueno. Durante la hacían como los picapiedras, encontraban un animal que era auxiliar rígido. Bueno, bueno. Oye, nada, pues bueno, lo que se me había olvidado contarle, ese cover de Soundgarden de Divo apareció en una reedición del Bad Motorfinger, que es el año 92. Ah, bueno. Y esa reedición era un disco doble, y que el segundo disco aparecía hasta guay. El segundo disco se llamaba. No, el Satanic. Satan Oscillate Ate My Metallic sonatas, que es como un palíndromo. Un palíndromo que escucha, al revés, en la misma wea. Se le da igual al revés. Es que yo tengo el Bad Motherfinger normal, weón. Me voy a comprar ese, weón. Sí, es súper raro, ¿no? Tenés que buscarlo en internet y está la hueva. Es un disco negro. No, pero el disco, la edición doble, no, salió en 100.000 copias, nunca más nada. Pero igual, está puesto que ni veis de más hay uno. No sé si es el disco doble, pero el EP debe estar, pues. El EP, claro, pues bueno, hay que encontrar, pues. En eBay, weón. Ahí venía, pues. En Amazon también puede estar usado, así que. Pero eso ya es como para el ultra coleccionista, porque igual voy a bajar de internet y viola, pues. Claro, sí. Sigamos con la música, ¿no? Ya. Me toca de nuevo a mí, ya. De nuevo a ti, po, weón. Ya, bueno, esto va. No, si después hay después ponen ustedes música de verdad. El bloque de Carlos. Después te bajar un bloque para ti, no vas a salir. Carla Lista en el máster. Ya, bueno, no, está igual, es brutal, está a gusto. Estaba. ¿A quién no le gusta esta weá? Fear Factory. Fear Factory, weón, puta, que ya hasta hace muy poco sacó su último disco, que es Una Vuelta a las Raíces, con Dino Casares en la guitarra, y sí. Pedazo de disco, weón, muy brutal. Aparte con G. Hoglan, baterista extremo ahí de la muerte. La hizo Sebón, es increíble. Esta weá, weón, yo no tenía ni idea que existía, y nada, pues, weón, es increíble. Esto es un cover de YouTube. La canción se llama I Will Follow, que también es reconocida. Sí, sí, bueno, es una de las más conocidas de YouTube, de hecho. Sí. De hecho, es como el hitazo de su disco debut, que se llama Boy, del año 80, para los que no saben. Y estaba salió en el álbum que se llama Transgression, del 2005, que creo que es el último antes del que salió ahora, bueno. Creo, ¿no? Sí, sí. O uno entre medio, no sé, bueno. Esta es la época cuando YouTube, cuando Bono cantaba alto, Bono. O sea, cuando era más. Cuando no hacía tanto falsete y claro, subía el tono. Y es el primer disco, de hecho. Claro, en la etapa más oscura, este weón. El weón era más. O sea, desde tenía más onda, el War. Hay una trilogía, pues. El War, el Boy y el. El Boy, el primero. Después viene el October. Eso, el October, el Boy y el War. Los tres, una trilogía, weón. No, son muchos después. El Roland Home viene después del October, weón. No, weón. No, el October del 82 y el Roland Home del 87. Bueno, no soy entre medio hay dos discos más. No, pero el Roland Home del 87, sí, weón. No, si vienen estos tres juntos, pues viene el Boy, el War y el Pero Cover. ¿Qué no importa YouTube? Bueno, sí, en verdad, importante es Fear Factory. Fear Factory, álbum Transgression, este es un cover increíble que les sale, llevarte que llevarte un Cibel. Tiene voz, weón, bueno, como angelical, para cantar en este tipo de canciones más suave, weón. Bueno. ¿Qué no es más grave, weón? Bueno, este weón. Bueno, no, si no. Este weón, cuando lo he escuchado cantar normal, weón, bueno, es una weá así. Pero también tiene su voz como a cantar más relajado. Ya, pues, después de socarlo, usted va a tener una weá más brutal. Ahora sí. Ahora sí se pone de verdad. Después de eso viene Vital Remains con un tema de Celtic Frost. Increíble. Maravilloso. Clásico de Celtic Frost. Que se llama The Throne Emperor. Este es del primer álbum de Celtic Frost. El clásico. Sí, del Morbid Tales del 84. Onda, estos buenos lo tocaron en el álbum que se llama Into Cold Darkness. Salió en el 95. Este es todavía cuando tenían el primer vocalista de Vital Remains. Y Vital Remains, ¿cuál? ¿Qué quiero? ¿Verdad? Refrescar un poquito la Vital de Remains, en realidad es death metal medio satánico. Que han tenido donde Glenn Benton ahora está cantando. Bueno, ah, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Pero Glenn Benton empezó a cantar desde el 2003 en el de Christianize. ¿Te acordás que tocamos un tema incluso hace sí, un sí, yo de hecho yo te mostré el disco donde cantaba el otro, weón. Bueno. ¿Te acordás que estábamos escuchando una weá de fondo una vez en Heavy Chet? Dijiste que esta guay dije Vital Remains y no lo cachaste porque no tenía bueno, boca. Vital Remains, la gracia que tiene, ha tenido tres cantantes todos. El primero se llamaba Jeff Grillin y el segundo se llama Thorn, que empezó a cantar desde el 99 en adelante, y Glenn Benton empezó desde el 2003 en adelante. Bueno, este tema estaba cantado por el primer cantante que tuvieron, Jeff Grillin, ¿cachai? Que te cantó desde el 92 en adelante. De este álbum es del 95, que se llama Into Cold Darkness, y ahí salió este cover de Celtic Frost, The Throne Emperor, que es un gran tema de el diría emperador que es, destronado. Es el mejor tema del álbum de Celtic Frost. De ese ¿sí? álbum de Celtic Frost. Es la raja. ¿Ese es del primero? El primero. Es súper rico, weón. Y la gracia que tiene es que en el estribillo estos weones cambiaron un poco como. La onda. La onda, como el weón la canta y como que repiten la palabra de nuevo y lo puso más taquilla. El tiro lo hizo un poco más taquilla. Es la gracia del cover, weón. Que sea un cover así. Que sea un cover, que sea un aporte. La verdad, cuando hablamos en el programa anterior de cover. Lo dejó rico, weón. Por eso yo puse el cover de Steven y la Axel. Muy bien, porque era un cambio de vuelta a la tuerca. Así que les recomiendo el tema, les recomiendo el álbum de Vital Remains, que es estos weones. ¿Estos eran gringos? Son gringos, son death metal satánico a cagar. Satánico. Realmente satánico. Death metal. Donde Glenn Benton está, el demonio está ahí, pero en persona quemándose. Este era el tema de que Este era el grupo de que habían echado al weón porque ya no era más satánico. No, había hecho su propia como no. iglesia satánica, ¿no? Eso era, ¿no? No era este, weón. No. You're not satanic enough, te vas. Pero este es uno de los grupos más satánicos que hay. Junto con Dayside, ¿cachai? Y con Acheron. Son los tres que son. Está con buenidad la palabra, bueno, algo me causa risa. Estaba satánica. ¿Qué guay satánica? Cuando ya decían que Iron Man es satánico, ya la va a echar. No, pero es que esta guay es distinto, porque estos son parte de una iglesia. Da lo mismo. Vamos. Nazis, po, weón. Sí, vamos. Alegan construir iglesias, al final igual se meten en una iglesia, po. Terrible, weón. Vamos con la música. Vamos con la música. Terrible pollo. Terrible pollo. Esto es Fear Factory con su cover sorprendente de YouTube, I Will Follow. Y después de eso, Vital Remains, destrozando o mejorando. Mejorando. Aportando. Igual es inmejorable el tema original. Aportando y haciendo una lectura distinta del cover del tema de Celtic Frost, The Throne Emperor. Está escuchando Hate It. Estás en nuestras garras y retuerce de placer y no sé qué más, poa. Vamos a escuchar eso, ¿no? Hey, yeah! Yeah! I said you needed me. Ese cambio a la... What happened to the music, mate? Falta music. Pero igual bueno ese cambio que le hacían en el coro, que decís tú también. No, era distinto al cover original de... O sea, al cover original. Al tema original, al tema original de Celtic Frost. La raja, weón. Sí, de hecho, Celtic Frost es súper difícil como de adaptar, weón. Claro, tiene que ser así o así. Todo el mundo ha tratado de adaptarlo. Ponte tú, Opeth tiene también adaptaciones de Vital Remains. También, por ejemplo, ¿cómo se llama estos hueones? Luciferian, que lo escuchamos la otra vez. También sí. Los hueones tienen como cover de Vital Revenge. O sea, perdón, chucha. De Celtic Frost, perdón. Claro. Todo el rato está hablando sí. De Celtic Frost. Onda, Opeth, Luciferian, hueón. Un montón de grupos como que hacen cover de... Hasta Obituary, ¿cachai? Y no es fácil. O sea, muchas veces los hueones fracasan. Y creo que en este caso la hueá funcionó súper bien. O sea, no fracasan, pero quizás lo hacen... Tienen que hacerlo igual, pero es que si no, no hay manera nomás. Que esa es la wea que la banda como que se embala en el la El problema es que la banda tiene un sonido muy particular y la banda es muy buena además. Celtic Frost. Onda, Celtic Frost a mí me ha costado quererlo y tampoco lo he ido escuchando y ahora lo quiero mucho más que antes, weón. Celtic Frost. Pedazo de banda Celtic Frost. Aguante, ¿no? Sí, bueno. Deberían volver. Pero ahí parece que sellaron más. Además, ¿sabes, que, boca, ¿sabes cuál es el factor que yo cacho que es determinante? Es el cantante, weón. Porque la como que la métrica de la melodía del canto no es tan fácil. El weón tiene una forma como de hablar muchas veces, donde a veces habla y otras veces canta. Sí, cuando los cantantes sí, como que tratan de adaptar ese canto, ahí los weones cagan. Y muchas veces los weones fracasan. Pero hay temas que funcionan solamente por los weones originales. Es difícil la weá. Es difícil, sí. Porque además que tiene una métrica media rara, weón. De repente el weón mete una canción así como de tres sílabas, una misma, una palabra de tres sílabas, y el weón la mete puta en un tiempo mínimo, ¿cachai? Claro. Y weón se la come entera, ¿cachai? Si no tienes loco, no sabes cómo hacerla, weón. Cagaste. Sí, esa weá es difícil. Es como que te dijeran, tenés que pegarle igual que el Chino Río. Claro. Cada uno le pega como sabe, ¿no? A la pelota. Bueno, el Chino Río de la pelota, no sé si le pegaba a las minas. Claro, no sé, cuando dicen se la comen. Le pegaba a las minas. Atropellaba a las minas. La atropellaba. ¿A la Quinita la atropelló o esa buena se cayó sola? No, o sea, el que atropelló fue como al probador físico. El probador físico. Qué guapo, mala onda. Al, ¿cómo se llama? Ese weón es muy ordinario. De hecho, todo lo que fue que el otro weón habló, contó que el weón lo había atropellado y el weón lo echó porque había contado. Si así fue la weá, pues weón. La dura, weón. Sí, ya filo con el Chino Río. Sí, weón. Bueno. Sí. ¿Qué otra weá que el weón andaba meando en el Liguria? Qué chucho, weón. Ya, filo. Por Dios. Me da un weón, ya, pues, compadre. Ahora se puso trucher la weón. Parece, weón. Estás de vuelta en Hidden Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Todos los martes a las 9 de la noche por POTQ Radio, tu radio. Por las pantallas de. Ah, bueno, la dirección es www.potq.cl/radio. Ahí nos puede escuchar totalmente, weón. Todos los martes. Todos los martes, ¿no? La noche increíble. Y aparte, nuestro te puedes dirigir a nuestro blog, el cual es sin www, es solamente heavy-shit-podcast.blogspot.com. Y ahí pueden encontrar todos los capítulos, desde el último hasta el primero, hasta el más actual. Hasta el 27. Hasta el 27, todos con su playlist increíble, weón, para cachar qué canciones eran las que pusimos. Y muy importante también las entrevistas que Sergio Ponce se ha encargado de realizar a bandas, o sea, o a figuras oscuras y no tan conocidas. La última del rock entrevista, metal, la última, lo cual es buen bueno. Increíble, la última está increíble. De la cantante de Phantom Blue. Sí. Lo hemos puesto, que es una banda de rock que salió en los 90. Rock, puras mujeres. Puras mujeres, obvio. Y de la muerte. Chicas, sí. Crack. Y las buenas tocaban bien. O sea, lo bien más rico, aparte sí, que la presencia que tienen en el escenario, esas minas es increíble, weón. ¿Por qué, o sea, eso están? Porque las locas como que... porque que no, son como rudas, pero son minas. Sí, claro. No son como unas machas, weón, sino que son rudas, pero son minas. Claro, no tienen, son como la L7, weón, estamos escuchando la L7. Tienen una presencia escénica importante y la cantante, weón, impecable. Y la guitarrista también, weón. Claro, son secas las locas. A vos te enamoraron las buenas, tenés cachado. Sí, ¿no? Palpico. Buena Phantom Blue. Ya hasta se le murió la guitarrista. La guitarrista principal, pum. Y bueno, y tocaba bien. Sí. Sabes que no sé si hicimos el programa en la radio, ¿te acordás, no? Sí, que arriba, sí, hay un desfile de Moa. Ese día también se quiso usar un tema de Phantom Blue, pues, weón. La dura. Ah, ya. ¿No te acordás? Bueno, cachado. Y yo no fui a ese programa, weón. En el momento de los solos no fuiste. Es verdad, sabes, en el desfile, weón. En el SNS Café. Claro, y en el momento de los solos la mina así se pasó, seca. De hecho, decían que Marty Friedman había sido el que había grabado, claro, la... Que es como el protector de Phantom Blue, él había grabado los solos y... Pero según la entrevista, como que la mina decía así como... Claro. No, bueno, onda... No, si que Marty dijo eso, onda, porque Marty dijo que como que habían sido las locas. No, Marty, obvio, claro, dijo que todos los solos que se decía que él había grabado, claro, lo habían grabado las minas, obvio, que está ahí, y cuando le pregunta a Sergio a la mina dice, no, yo le creería a Marty. Claro, obvio. Hoy tenía una respuesta muy tajante en la mina, bro. Me gustaba esa base como respuesta. Respuestas a preguntas rock, tan importantes como esa. Puedes encontrar en Heavy Cheat. La zorra. La raja, bueno, aguanta, Sergio, saludo, bueno. Ahí saludo, ya vamos a poner tu tema, yo lo escuché, es horrible. Es quizá el peor tema que va a aparecer en Heavy Cheat. Pero lo pongo. Pero solo por fidelidad a nuestra amistad. Sí. Solo que eres parte de esta onda, weón, lo va a poner, weón. Y Arthur, te lo pediste. Ojo, hoy día no se viene en Salud a Perú. Ojo. Qué bueno es Salud a Perú. Salud a Perú y Salud a Perú. Salud a Perú. Aguante, Perú. Aguante, weón. Buena, Sergi. Ya, pues ahora vamos con eso. Ya, seguimos con la música. Seguimos con este Metal Carnage, al cual estaba acostumbrado y tenemos muy mal acostumbrados porque hemos puesto pura música increíble. Y eso mal acostumbrado a la gente, porque en algún momento va a poner algo malo, como lo que dije recién, po, que ustedes van a caer pelpico la vaga. Pero todavía falta. Pero cuidado, falta llegar a eso. Ya, pues Carlos, usted se va a poner una guay increíble que estoy muy expectante de escuchar porque va todos sorprendidos. Sí. Vamos a escuchar ahora un tema originalmente de Metallica. Es ultra conocido, es el Blacken de la Injustice for All. Claro, un tema muy conocido. Pero esto es una versión de The Forsaken, los suecos que ya hemos escuchado anteriormente. Justamente incluso de un álbum que ya habíamos escuchado que se llama Traces of the Past, que es el de 2003, que es el tercer álbum que sacaron este buen y el último álbum que sacó The Forsaken y que no se sabe nada más de ellos hasta entonces. Bueno, la gracia de este tema, bueno, es que los buenos le aplican el factor death metal que yo creo que le faltaba al tema, bueno. Death metal melódico sueco. Bueno, onda, yo creo que al tema le faltaba el death metal, sobre todo en la batería. Con todo respeto, creo que aquí es muy superior la batería de The Forsaken a la de Lars Ulrich. ¿Ya? Donde yo creo que arruga... No es muy difícil tampoco. Claro, donde yo creo que arruga bastante el cover es en la voz, porque estoy muy acostumbrado a escuchar al James Hetfield como un clean vocals cantando el tema. Aquí estamos con un growl que es muy típico de... ¿Ahora? Claro, entonces estamos escuchando un Blacken con un growl que a veces como que choca un poco. Pero si nos abstenemos de la voz... Para los que no saben, el growl es... Claro. ¿Califón? Esa weá, ¿cachai? Pero si simplemente nos centramos en la parte musical, creo que puta, acá los weones, los riffs los manejan con una velocidad pero precisa. De hecho, en el estribillo los weones aceleran lo mínimo, o sea, justo lo que tienen que acelerar. Y al final del tema los weones aceleran un poquito más, pero al final, la última parte del tema. Ya, y ahí le ponen baja. Todo el power. O sea, la weá realmente suena la zorra. Que hagan que pongan su chapa en el tema, weón. Sí, weón. O sea, de hecho, por ejemplo, siempre he encontrado que Metallica es un poco duro para tocar el tema. Bueno, el Injustice for All entero es un poco duro. Sí. En cambio, acá los weones... pensado todo. Claro, súper sueltos tocando la weá y es tan rico, weón. Es bacán. Les va a gustar, weón. Con el sonido increíble, clásico sueco, ¿no? Clásico sueco, limpio, todo perfecto, super producción, todo bacán. Ah, weón, ya, yo lo quiero puro escuchar, weón. Qué bueno. Sí, demoleador. Demoleador. Después de esos antaños. Vamos con esto, weón, increíble. Estos weones que son millayitas, yo creo, weón. Lo he puesto harto, los overkill, weón. Son de la casa también. Son de la casa. Son bacanes, weón. Son bacanes, weón. Yo no los cachaba porque antaño me obligaste a escuchar los caletas. Te obligué. Son puro power. Puro power, pura escuela ahí casera, weón. Estos weones son. Cuando querés escuchar una weá, weón, que tengas ganas de ir al garage a ponerte las botas, weón, toda la weá, puta, yo creo que tenés que escuchar overkill, weón. Y Overkill increíble. Se sacó este disco maravilloso, bon, del año 99, el Coverkill, donde vienen 13 versiones increíbles, bon. El disco parte con Overkill de Motorhead, que era su buen chavales dio de comer, pues, bon, claro, bon. El tema que ese, lo inventó. Ese bon, lo inventó, bon, la cagó. Y bueno, ahora traje una versión especial que es el track como número 5 del disco Coverkill, que se llama Space Trucking, de los grandes y maravillosos Deep Purple. Ah, excelente. Este tema del año 73, bon, del clásico Machine Head. Gran disco. Po, ¿te gusta ese tema de Space Trucking, no? Sí, pues bueno, todo el disco me gusta el Matching Hit, weón. Bueno. Ahí viene Lazy, weón, bueno, viene bien. Smoke on the Water. Bueno. Clásico. Así que no se habla más. Overkill con. ¿La primera vez que poní algún tema del Coverkill? No, pues bueno, no, si la otra vez había escuchado traje... el Overkill. Sí, pues, la raja, sí, sí, sí. Una vez traje. Pero no era el Overkill. ¿Cuál era? Sí, creo que sí, weón. Bueno. Hay que buscar ahí los archivos. Ya había puesto, weón. Obvio. Aguante los Overkill. Sigue ese boom, Space Trucking por Overkill. Y antes de eso, The Forsaken con Blackened. Gran tema de Metallica, weón, bueno, para que no digan que echamos mierda. Aguante Metallica. Ahí va su bloque Thrasher. ¡Aguante, hey, chill, cabrón! ¡Aguante! We'll be right back. us. Who are you? Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others. It was a mistake! I didn't mean to help it! It was a mistake! You can come! We can't. Not alone. You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our treasures. Tears, please. It's a waste of good suffering. Loco, loco, loco. Tommy Rey, güey. Tommy Rey, ¿no? Pues... ¿No sonora Palacio? No, güey, así. No, esa es la Big Band. Nadie sabe qué chucha. Oye, increíble. Increíble los covers, güey. The Forsaken, la Forsaken. Zorra. La zorra, el tema que hicieron. Esa es el cover que hicieron a Blackened. La raja, oye, la raja. Rejuvenecieron el tema, güey. Sí, weón. Sí. En todos sus aspectos, weón. Y más encima que como que manejaban la pequeña como matice entre un poquito más rápido y un poquito más rápido aún. Y el baterista se pasó. Sí. Se pasó, pero. Seco. Más técnica, weón. Más técnica. Sí, weón. Esa weón. De hecho, si tú agarras un weón como Jane Hitler y lo haces cantar ese tema con esos weones tocando. Increíble. El la mejor baja. Tema posible, weón. Una weá, pero ya te pasaste, sí, me weón. Gustó mucho, sí. Weón. Estrellita Heavy Chip, weón. Sí. ¿Puedes ponerte el video en el... ¿Existe video, no? No existe video. No existe ningún video de Forsaken. Ya, no. Son under. Sí. De la muerte. Pero hay que buscar. Si es que encontramos algo, lo ponemos. La raja, weón. Me gustó mucho, weón. Y luego es que también Space Tracking también, weón. Se la jugaron con ese juego. Se la jugaron. Igual le hicieron como el peso al tema original. Sí. Que Flight es como siempre, pero... Flight. Pero bien. Cumplidores y con arte técnica, weón. El vocal ahí, el weón... Que pone la cuota ahí. Bodilice en la onda callejera, bro. Sí, bueno. Todo el rato. Puro street. Oye, hay que mencionar que en estos programas especiales de final de temporada están los links a los originales. Exactamente. Sí. Así Carlos, que cuando se meten al blog y pueden encontrar cada versión original de todos los temas. Por más ridículo que sea. Por más ridículo que sea, weón. Y auto-humillante gente. Pero eso es bueno, weón, porque ahí entienden cuál es la gracia en el fondo del cover. Al final. Claro, weón. Si es cover metalero, a lo mismo que te quedan ahí así. Incluso de Salo Reyes, no así. Hasta ahora, yo sepa, nadie ha hecho un cover de Salo Reyes. Yo le haría un cover a Salo Reyes. ¿La dura? Pero para cagarme la risa, ¿no? ¿Pero de qué tema, weón? De... Era feliz de su matrimonio. Sí, ¿esa? Bueno, una vez yo hice un cover de Pollo Fuente. Igual Grincor, así. Hice un cover de Pollo Fuente una vez, weón, con una banda, weón. ¿La dura? De perdida, así la hice panquera. Qué buena, la weón. Porque tampoco es muy difícil. No, pues, weón. ¿Sería como Resistiré? Claro. Pero Resistiré. No, pero Resistiré tiene como. Resistiré tiene un componente rockero, weón. Súper bueno. Pero te perdí también, puede tener ahí su componente. Yo encuentro que Resistiré es un tema increíblemente rockero, sí. Bueno. Así es uno de esos temas que tiene un potencial, sí. Pero que nadie lo ha explotado completamente. No, igual los de hecho, la mejor versión que tiene es la original. No, sí, weón. Bueno, obvio, es la original. Se llegó a escuchar a los fiscales. Pero ninguna caí, banda bueno, ha explotado porque. Sí, la de fiscales. La de los fiscales. La de fiscales es la zorra, pero sé que no es tan buena. No le sacan todo el jugo al tema. Encuentro que cuando aceleran tanto. Rompen con todos los matices del tema. Sobre todo el estribillo se lo pasan por el culo. Es punk, po, weón. Pero lo weón, es el problema. Se pasan por el culo el estribillo. Y el estribillo es la mejor parte del tema, po, weón. Cuando el weón está diciendo con el fondo cuál es el testamento de la weá, el weón va a resistir. El weón la pasa ahí, hecho una goma, no entendiste ni una weá, loco. La guitarra mal sonada, weón. La toca ahí al pico, weón. O sea, es que yo la primera tranquilo, vez que. Tranquilo. Sí, weón. O sea, sí, es que weón. Pero yo cuando escuché Resistiré en vivo, weón, con los fiscales, yo les compré 100% el cover. Weón, yo los fiscales lo he escuchado muchas veces, incluso, weón. He escuchado a los fiscales muchas veces tocar ese tema, así. Ya, pues. Weón, tú, pero, o sea, es una weá de opiniones, pues. Sí, pero, ya. Será, pues. Weón. Adiós, amigos. ¿Son amigos? Sí. Bechos y bachos. Un beso. No. ¿Cómo lo ha pasado, estimada Carla? Pulento. ¿Pulento? ¿Cómo está la chela? Damos mucho jugo, ¿eh? Delicioso, sí, pero está bien, fue la idea. Es el concepto. La Carla nos contó que había un cover de Opeth, pero como que no hay cómo sacarlo, pero bueno. Ya ni se para el próximo programa. Ya, pues. Eso. Increíble. Para otro programa. Opeth, sí. ¿Aquí? Wood. The Wood de Alice in Chains. Cacha. Una wea. No, es que va a andar. Tiene que venir la Carla y ponerlo, wea. Carla está citada a poner ese tema. Sí, ya. A la próxima temporada. Sí. Bueno, cuando próxima, puede ser que el próximo capítulo del el primer capítulo de la próxima temporada puede ser de cover también. Claro, claro. El bloque de cover. Ya vamos a venir reinventados. Sigamos con la música, chiquillos. Estás en Heavy Cheat poniendo los covers metaleros más bizarros. Y esta base que es ultra bizarra. Esto salió, esto es de entrada Ozzy Osbourne, el de Prince of Darkness y toda la weá. Esto salió el año 2000. Sí, por el año 2005, en un box set que lanzó este box que se llamaba Prince of Darkness, que era como una especie como de recopilación de toda su trayectoria y la weá. Y en el cuarto disco, el loco se manda como una serie de covers que el bueno haya grabado antes. Por ejemplo, se manda uno de los Beatles, ese A Day in the Life. Buenísimo. Por ejemplo, y se manda Working Class Hero de John Lennon. Y este es peor. La cago. Estaba no de Ozzy, es como el hermano, el gemelo diabólico de Ozzy, porque es como el pico de la weá, pero lo pongo por eso. Y haciendo un cover que no se puede creer. ¿Esta fue Charon, weón? Bueno, ¿esta fue Charon? Puede ser. Toca esto. Esta weá se llama Staying Alive. Cover, weón, de los VGs, todos conocen la onda disco. Y nada, pues, weón. Toca Dulcil Zappa, el hijo de Frank Zappa. Toca acá también, este tema. Eso es como el dato. El mérito, pero no sé por qué grabaron esto, ni en qué año, ni en qué cuestión salió, ¿cachai? Simplemente sé que es Ozzy Osbourne tocando Staying Alive. Yo, el principio es como el principio, igual que el de Crazy Train. La misma onda. Rock and roll. Pero Crazy Train tiene un gran inicio. Ah, pero. Es igual, pero la onda Staying Alive. Es como el pico. Pero el riff no es el mismo. No, yo digo la gracia de Crazy Train. La misma fórmula. Yo digo la fórmula que el buen como que empieza a hablar antes del tema, ¿cachai? Ya, pues, y después de eso, ¿y qué se pone el tema? Antaños, pues, weón. Sí, pues vamos con un cover que yo le denomino el cover piante, de Rammstein. ¿Es muy piante? Puta, al parecer, si tú lo escuchás y te das cuenta que por lo menos Till, creo que se llama el vocalista Rammstein, weón, está como borracho en vivo, así, weón, cantando con ese tono que nazi que hace que, weón, que todo Rammstein suene siempre igual, poderoso y bueno, weón. Pero esto es de, no sé, weón, es un registro, un bootleg, debe ser del año 2000 y tanto, weón. Ah, en vivo. En vivo. Ah, bueno. En vivo Rammstein tocando Pet Sematary de los Ramones. Creo que rayé. Yo encontré un compilado que es del 2004, pero registra de todos los años de muchas bandas. Y en ese compilado, Gabba Gabba to Metal se llama. Y viene, bueno, viene Metallica, obviamente, viene Rammstein, viene Anthrax. ¿Todo haciendo cover de Ramones? Todo de Ramones, puro Ramones. Ramón, incluso hay temas que se repiten, son como 24 canciones. Bacán. Creo que son dos discos y se repite de todo, hay canciones, versiones distintas. Traje una vez de Static X, ¿te acordáis? Gimme Shock Treatment. Sí. Ah, ya, en este mismo compilado viene este que es de Rammstein. La raja. Pet Sematary de los Ramones. Va a ver cómo les salen, yo no me imagino cómo puede ser. No, coso, ¿eh? Extraño, weón. O sea, suena a Rammstein, pero no ese, sé. Ese también era el desafío de este show. Este es un bloque extraño, este sigue un bloque extraño. Pero no se despeguen de Heavy Cheat porque nunca van a escuchar una weá tan extraña y tan buscada con tanto cariño para todos los metalheads que escuchan semana a semana. Besos a todos, abrazo a los Metal Maniacs. Y a los hombres un abrazo macho y bien macho. Y un signo así con cachas. Bien strike, un mal like para todos ellos. Sí. ¡Estás en Heavy Cheat!

como decía Ozzy Osbourne, se pasó la weá mala. This is disco. Le faltaba. La weá ordinaria, weón. Es lo mala que traigo Hey Cheat lejos, pero lo traje, weón, porque. Porque eres un ordinario. Soy ordinario y porque. Eres un lisiado, un lisiado. Soy un lisiado. ¡Qué lisiada! Soy. Pero te va a pestar. No, lo traje porque me decía, era muy flight, era muy rara la combinación. Nunca entendí, weón. Nunca creí que esto hubiera existido, weón. Y Ozzy, weón, lo hizo muy mal, weón. Lo podría haber hecho bien, pero no. Muy mal, muy mal. Y más encima, en un momento tiraba como voces con efecto medio Iron Man, pasando sobre la raja, la exact. No, si trataba de como meterle todo. A mí me tinca un remix, weón. No sé por qué me tinca que. Sí, a mí me tinca, weón, que son como unas cintas que rescataron. Claro, rescataron cintas y las mezclaron. Y porque igual la intro de la weá era como que fuera como un remix, así como. Como un Crazy Train con. Y que le agregaron un Disco Train ahí. Pero de hecho tenía un pedazo de Sabbath, no me acuerdo qué canción, weón. Pero había como un pedazo al principio, pero weón. Malo, malo. Rammstein, la zorra, eso sí. Te la jugaste, weón. Ahí, tema, ahí bueno. Sí, ahí arreglé un poco la weá. Sí. Está bueno, weón. Está bueno. Está bueno. La vida, poderoso. Pablo, weón. Sí. Y a este Rammstein le como que le llegaba como anillo al dedo, weón. La onda Ramones, weón. Así como sí. El ritmo, weón, la hacían bien. Sí, yo nunca me imaginé un ritmo así como de corrido, ¿cachai? Sí. Que fuera así. Ta, porque Rammstein es bueno para cortar, weón. Para cortar todo lo que toca. Pero y esto gustó. Es como. Puta, ojalá Rammstein sacara un disco así como panqueta, weón. Sería bueno. Sí, bueno, me gustó. Y nada, pues bueno, estás escuchando Hey Cheat, las dos horas más intensas de la semana. Recargadas. Recargadas por las pantallas de reversionadas. Radio. Aguante, Rodri. Aguante, Pabe, compadre. Sí, eso, vamos, saludo a Pabe, todo, weón. Saludo, Pabe. Saludo a Rodri, weón, que siempre nos ayuda, weón. Sí, Rodri. Vale, Rodri, weón. Rodri, la mejor, te weón, de posición caleta. Siempre. Bruno Maloic para Rodri. Oye, ya, pues, con Carlos, ¿usted va a poner un tema? Del bloque, sí. Carla. El Carlina. Bloque Carla. Callar. Pero Carla. No, el primer tema, Obscura, haciendo un cover de un tema de nada menos Cachin. Dead. Oh, oh, buena. Buena. Y Cachin el tema, weón. Lack of Comprehension. Oh, se pasó. Oscura no es la primera vez que sale Hey Cheat, ¿no? No es primera vez. ¿Y cuál era la onda de Oscura? No me acuerdo. Oscura, death metal alemán. Ah, ya me acuerdo. Sí. Y hacen un cover de Lack of Comprehension. De Dead. Increíble. Clásico de Dead, un tema del que yo del creo Human. Que del Human, el tema más conocido del Human, sí, creo que es el sí. Tema más conocido del Human. Sí. ¿Tú pusiste luego, un tema del Human? ¿No? Tiene video, tiene no, single. En Hey Cheat nunca hemos puesto ni un tema de Dead. Como que no. Ah, nos estuvimos escuchando una vez. O sea, no hemos sé puesto, si yo he puesto Symbolic, weón. O hemos puesto. No, Dead. Hemos puesto Dead. ¿Sí? ¿No? Chucha, weón. De repente, weón. Gran deuda. Creo que vamos a hacer un. Vamos a hacer un especial de Dead en algún momento. En la nueva temporada. Ya, vamos con todo, ya. Sí, así que no es problema. Lo importante es que Obscura, ahora, de su último álbum del Cosmogenesis, sacaron este. Es como un bonus track. Tienen este cover, Lack of Comprehension. ¿Y cómo les sale bien? Es igual. ¿Igual? Igual. La raja, weón, me gusta. Weón, igual. Y tocado a lo Lehman, así bien brutal, weón. Metal alemán. Weón, todo lo que toman. Es para cagar, sí, muy disciplinado, le pueden tocar igual. Sí, de hecho, a veces me da la impresión de que le da miedo un poco salirse como del formato. A diferencia, por ejemplo, cuando estamos de Forsaken agarrado el tema de Metallica y los weón le ponen su plus. Pero tampoco le dieron vuelta, ¿eh? Pero le ponen su. Oye, sí, bueno, sí. El tempo que le ponían. Le dieron sonda, le dieron sonda. Meticulosamente los weón aplicaban algo. Sí. Alemanes no, porque los alemanes son, pero realmente, weón, siguen al pie de la letra el tema. Como tiene que ser. Claro. Sí, ya. Y después de eso, Rick of Putrefaction. Oh, concha. Rick of Putrefaction. Sí. ¿Hay un grupo que se llama así, ¿Y esto, güey? ¿Un disco de Carcass? No. Una joya. El tema de Carcass. Ah, Rick of la Putrefaction de Carcass. Mira, hay un regalo para Pablito. Pero esta vez está tocado por un tema que se llama Rotten Sound. Así se llama el grupo. ¿Rotten Sound? Sí. Son unos güeyes de Finlandia que son como. Bueno, son el grupo finlandés. Más antiguo de lo que es el Grindcore en Finlandia. De hecho, son los únicos weones que han tocado Grindcore durante tanto tiempo. Tienen más de 10 años tocando Grindcore en Finlandia estos weones. ¿Cachai? Los finlandeses igual son brutales, ¿cómo te acordáis? Weones... de... Estos weones empezaron en el 94 con un EP que se llama Sick Bastard. Y lo último que sacaron ahora... Sick Bastard. Y lo último que sacaron ahora el 2010, también un EP. Porque estos weones sacan un EP, un álbum, otro álbum, un EP... Ya han sacado entre los EP y los álbumes dos entregas, weón. Tienen dos trabajos. No los conocía, weón. Desde el 94 y lo último que sacaron este año. Son Grimcore. Sí, pues. Y cacha, lo último que sacaron se llama Napalm. Napalm. Napalm. Y de hecho, en el EP que sacaron que se llama Napalm, tienen el Suffer the Children, tienen incluso un cover del Suffer the Children. Y pensé en traerlo, pero creo que este es más notable. ¿Más notable? Es más notable. Qué bueno, weón. Es más notable, weón. O sea, Grimcore cubriendo Grimcore. Sí, pues, weón. No, estos weones tienen esos temas de 4 segundos, sí. Lo hacen. Así que son realmente, weón. ¿Aguaste Finlandia, weón? Sí, weón. Esto es del álbum que se llama Still Psycho, que salió en el 2000. Y ahí sacaron este tema, el Rick of Putrefaction. Eso, Rick of Putrefaction, que es del Carcass, que es del álbum que se llama... El mismo nombre, pues, weón. No, pues, weón. No, porque el... ¿Cómo se llama? El Rick of Putrefaction no tenía ese tema, pues, weón. El Rick of Putrefaction es el primer álbum de Carcass. Sí, sí, sí. Y en el segundo álbum de Carcass, los weones sacan este tema. El segundo se llama Symphonies of Sickness. Pues, weón. Que salió en el 89. Esta weá en todo caso es del 2000, del Steel Psycho de Rotten Sun. Así que ahí vamos. Pues, buenísimo. Un bloque increíble. Pura brutalidad, calidad extrema. Weón, ambos temas son perfectos, weón. Te vamos a derretir el cerebro. Les va a encantar, weón. Malditos animales de la noche. Les va a pesar. Les va a pesar esta weá, porque esta base que viene brutal. Amarras en sus asientos. Estás escuchando Heavy Cheat y no puede ser de otra manera. Vamos a escuchar lo mejor del metal, el Grimcore y todo, weón. Fire where the eyes Increíble, ¿eh? La zorra. Carlos, quizás el mejor bloque que te hayas mandado alguna vez en la historia de Hey Chit, weón. Porque te mandaste. No, no es el mejor bloque, pero está bueno a cagar. Pero no, le mandaste por lo menos dos temas que me dejaron tranquilo, weón. Y muchas veces no es así. Sí. Hay que decirlo. Pero es que nunca estoy a cargo baja. De un bloque entero. No, pero increíble, weón. Cover de. Sí, no, muchas veces sí. Otras veces ha sido así. No, nunca ha sido así. Sí, compadre. Pero increíble, bueno, le hago Comprehension, la zorra, el cover de Ed, increíble. muy bueno. Impecable, igual. Impecable, igualito. Y después Rotten Sound con Rico Putrefaction también. Que es un grupo zorra, que yo creo que hay que rescatar, weón, porque es un grupo que nunca, o sea, es poco con conocido. Con un sonido muy carcas también, claro. Yo no los cachaba. Es un grupo greencore, o sea, eso es lo que hay que rescatar, es un grupo finlandés que se dedica a tocar greencore y que llevan 10 años tocando greencore. Y que pero con un sonido mucho más fino que el greencore típico. Es que eso, claro, es que yo cacho que los weones ya llevan 10 años tocando lo mismo y han ido refinándose. Es un grupo que yo creo que hay que ponerle ojo, weón. Caleta, así. Sí. Este año sacaron un EP que se llama Naval, más encima. Igual que Naval Death, así. Claro, ¿no? Y sacan un cover de Naval Death que es Suffer the Children. ¡Suffer the Children! Que es el tema más conocido de Naval Death. Sí, pues, bueno. Así que también recomiendo ponerle harto ojo a estos weones. Sí. Yo no conocía a Rotten Sound y ahora, bueno, yo, llegando a la casa, yo caché me bajo un disco. Sí, son buenos, weón. Porque son buenos. En general son puros temas así como entre 2 minutos, 3 minutos y el puta. No alcanzan a aburrir. Claro. La raja. En Greencore, ¿cachai? O sea, son temas cortos. Bueno, como que todo lo solucionan rápidamente. Sí, bueno. Increíble, me gustó mucho, weón. Bueno. Ya, pues, sigamos con la música. Te recordamos que estás siendo testigo y siendo destrozado sónicamente. Y tu cerebro se derrite y tus tímpanos están pidiendo perdón porque estás en las 2 horas más intensas de la semana. El lento descenso al lado más oscuro del rock y del metal. Esto es Heavy Cheat, todos los martes a las 9 de la noche por las pantallas de POTQ Radio. Tu radio. Fucking radio. ¿Qué querés gritar, Carlos? Dale, dale. No. Hablemos de música. Estás como en la onda Kamehameha, si estás como invocando. Sí. Pero estamos aguantándonos para lo que viene, weón. Porque lo que viene es muy bueno. Y este weón me viene a llamar ahora. No pasa nada. Ya. Estaba un clásico Stay No More haciendo el cover de Black Sabbath a propósito de Ozzy Osbourne hace un rato. War Pigs, que sale en su disco del año 90 en vivo. Live at the Brixton Academy, tocando en Londres. Cuando ahí Stay No More está empezando a romperla con el The Real Thing. Y entre medio del show se mandan este cover muy bizarro de Black Sabbath, War Pigs, que sale en su disco El Paranoid de 70, el segundo disco de Black Sabbath, y para muchos el mejor disco de Black Sabbath, o el que la rompió más, porque fue como que... Fue el segundo disco de Black Sabbath, pero el primero que la rompió, que es famoso. Bueno, claro, así o que, sea, igual el primero la rompe, pero este era ya el... Esto fue como la explosión, claro, ya existe Black Sabbath. El augurio de los riffs. Y salió el mismo año, ¿cachai? Sí, bueno. Así que... Nada que decir, pues yo lo puse porque es un clásico y Faith No More sale poco en este grupo, o sea, en este show. Y nada, pues esto es un clásico, no debería ser quedar fuera, porque es un cover muy conocido por todos y todos, bueno, lo disfrutan. Y Faith No More, como buenos músicos que son, no quedan, weón, no les queda chico, weón, para nada. De hecho, weón, dedicado a Nacho Urrutia, weón, fanático también de... Dedicado a Nacho, Mike Patton, Urrutia. Un abrazo, culiao. Y después de eso... Después de eso vamos con Pou. No es primera vez que sale de Po. Esta no es mi banda, esta es la banda de Fon. Po. Este con Po, que era una, claro, banda. Po. Que era bueno. Que era como el. Po. ¿Cómo? Po. Po. Tong Po. Como po. El chino de. Dale. Cuente. Esta banda es. Bueno, ya la hemos introducido 2 veces ya en este programa, man. Y este término medio, bueno, entre. Como grunge. Bueno, como, claro, es como ese grunge medio... ¿Cómo se podría decir ese grunge? Que era como más como... Grunge gay. Como de tercera cama. Ah, ya. ¿Cachai? Como, sí, ya, perfecto. ¿Cachai, no? Sí. Igual tienen un mérito esta banda, que es un sonido bien meloso, weón. Sobre todo... ¿Te acordás que nosotros lo encontramos? Fuimos lo único que yo, cachai, encontramos una weá media Swerve Driver, weón. Sí, sí, me acuerdo. Y de hecho, los que cachan a Swerve, cachan que tiene un sonido así, weón. Y aparte que gran descubrimiento de Fon y bueno, sí, po, Fon, no sé, gracias a Fon, porque igual no, yo no cachaba. Sí, po. Yo tampoco, po, no, esas bandas como... ¡Po! Como desechadas, weón, de los 90, weón, como el 93, weón. Creo que tienen 2 discos y medio, porque el tercero es como ya rareza. Es como lo que dejó la ola del Grunge, eso, claro, eso claro. Te referías vos, ¿no? A eso mismo, claro. No una weá así que yo diga, oh, weón, esta weá es lo mejor de lo mejor, ¿cachai? Después de haber pasado Malfunction, weón, Marlon Bone, etcétera. Puta, Pou viene siendo el... La última chupa del mate. Pero la mala, la más amarga. No, la más... especial. por darle un mérito, pues, bueno. No podemos tirarle toda la chet. Y no, bien, aquí se la jugaron. Vamos a ver cómo les sale. Sí, bueno, se la jugaron core. Yo quería traer el de Fear Factory, weón, pero por detalles míos no. Pero explique que Fear Factory también tiene un core de Skull. Fear Factory también tiene un core de Skull. Un core de Skull en su disco del 2004, justo el disco anterior al que tú trajiste hoy. Claro. El Archetype, el disco cerraba con Skull. Y bueno, Fear Factory va a ser cover. Porque en el otro disco también tiene ese cover de los de Cars. Ah, vos me contáis, pues. Ah, no, verdad. O sea, no, el Obsolete. Cars. En el Obsolete. ¿Vos sabés el grupo que hace de Cars? El nombre es un weón. ¿Cómo se llama? Gary Numan, exactamente. Sí, bueno. Así que nada, por eso, Skull tocada por Pop. Debe ser como el año 95, 96, esta weá. Y eso, pues, weón. Fuck. Y esta weá es grancheta. No máximo. Pasa por el Play-Doh. Ya, pues después. Y antes de eso, bueno, Faith No More haciendo el gran cover de Warp. De Laxad. Warp Pigs. Qué buen tema, y bueno. Suicidal Tendencies. Suicidal Tendencies de fondo. Viva Chile, no nos fue tan bien el mundial, pero por mala wea jugamos mucho mejor que muchos países. Quedamos décimo, la raja igual. Pero con un jugador que en un momento estuvo primero. ¿Con quién? Sí, pues con Gary Mel en un momento. Gary Mel y Waldo Ponce segundo también. Waldo Ponce estaba segundo. Sí, pues bueno. Sí, pues, había otro buen más en sexto lugar. No, Gary Mel, vamos a ir a jugar al Barcelona muy poco rato más o qué sé yo. Viva Chile, mierda. Vamos, bueno. Viva Bielsa, no te vayas nunca, loco. Nunca, no nunca, te mueras, nunca, loco. nunca. Vio esa presidente, ¿no? Sí, weón. ¡Jeviche! ¡Vio esa presidente! Night. We'll be right back. listen to them. Children of the night. What music they make. Ah, estamos de vuelta en Hey Cheat. Las dos horas más intensas, más perras y más oscuras de la semana. Pero este día no ha sido tan así, porque ha sido un día más prestado para el hueveo. Porque los covers siempre dejan espacio, weón. Los covers son aleatorios. Son aleatorios y siempre dejan espacio, weón, para el huevo. Porque algunas veces salen bien y otras veces salen muy mal. ¿Qué pasa con la música? Falta el cable. Charlie Chuck. La música está en camino, compadre. Charlie Gaves, compadre. Está viajando ahí. Mike bueno, Muir y su tropa. Increíble. Fade No More, clásico. War Pigs. Nunca falla, weón. Te trajiste la canción en vivo, weón. Yo sí, no me echaré en vivo. Hay una en estudio, weón. ¿En serio? Sí, weón. Ah, sí, weón, la del Real Thing. Po. Sí, weón. Ve, hombre, se trajo sí, una joya para los que les gusta. Pero en vivo también, mejor, la raja. Mejor, pues, si se pone la versión es en vivo. Oye, ¿y puedo también haciendo un cover de School? Sí. Igual, hay que decir bien, que no, hay que decir fiel. Que no tiene eso. Hay que decir que de cover tenía mucho, weón. De la palabra como cover, como se entiende, como claro. Versión de la weá, weón, porque en verdad era muy copiado. Era muy, sí, muy fiel. Por eso el de Fear Factory, yo creo, algún día voy a poner ese de Fear Factory, sí, bueno, porque, deuda... porque le toca con peso, onda. El doble pedal que hacía en ese tiempo, ¿quién grabó School, weón? Chad Channing, creo que era el batero. Chad Channing, parece. Sí. Era con doble bombo, ¿cachai? Y para qué le decirle a Raymond Herrera que toque un doble bombo, pues, decir, bueno, un cabrón, pues, weón. Así que el cover, weón, 100% recomendable. Y bueno, el de Poe, destacar que lo grabó con las guitarras. Y el sonido de su banda, que eso era como ya un mérito. Pero que sonaba muy Nirvana, claro, también. Claro, tocaba igual a Nirvana, pero el sonido de la banda era de la banda, ¿cachai? Tocando la canción. Así que bien igual, pues. Es como que escucháis un cover de Pearl Jam, weón, de alguna, no sé, pues, tantos que tienen, de Neil Young, de Who, etcétera. Puta, también, pues lo tocan igual, pues. Lo único que suena, el equipamiento suena Pearl Jam. Suena con sonido Pearl Jam. Oye, con sí, muchos saludos y felicidades y abrazos y besos a toda la gente que nos escucha, no solamente en Chile, sino en todo el mundo, bueno, nos escuchan de los lugares más insólitos, nosotros nos podemos creer. Como Venezuela. Saludos, bueno, aguante Venezuela, un abrazo muy grande. El tipo ahí está retransmitiendo, parece. Del inframundo. Del inframundo. También nos escuchan del inframundo, ojalá. Los muertos, bueno, deben escuchar radio los muertos también. Todo el rato, bueno. Y saludos a, no sé, nos han escuchado de unos lugares que no entiendo así. En Sudáfrica nos escuchan también. Sí, loco. Y Indonesia, ponle. La isla caribeña de San Martín, que era una ex colonia holandesa en el Caribe. También aparece ahí un puntito que no lo he escuchado hoy. De Estados Unidos, un montón. Saludos a ellos. De México también, un montón. Saludos a todos. Argentina, vos, como bueno, siempre. Eso bueno, escuchar a Argentina. Aguanta Argentina, weón. Argentina, weón. ¿De qué sí. más? De puta. De Perú, weón. También lo escuchan de Perú. En Latinoamérica hay harto sí. heavy shitter. Perú, Argentina, Brasil no mucho, Bolivia tampoco. Nada, pues saludo a todos los metaleros. Metaleros son una sola raza para siempre. Y yo. Raza, voy a traer. Raza, este la raza. Ya, pues Carlos, usted se va a poner qué cosa. Opeth. Haciéndole un cover a. Maiden. Nunca los. No tengo idea cuál es y nunca supe. Remember Tomorrow. Buena. Del primer álbum de Maiden, Iron Maiden. Iron Maiden. Realmente suena a la raja, sí, weón. Y la hacen bien. Sí, porque de hecho es un gran tema de Maiden, que estos weones lo agarran y le dan el sonido de Opeth. Así que... ¿Como más lento decís vos? No, esa pulcritud y esa superproducción sueca muy propia de Opeth. Aparte que los weones siempre todo... Puta, me parece que la música de Opeth siempre es tan elegante, weón. Claro. Fino y elegante. Sobre todo un tema que realmente es muy rico, weón, de Iron Maiden, que es la raja, weón. Remember Tomorrow, un gran tema. La sorpresa, no tenía idea que existía este cover. La raja. Sí. Vamos a cachar cómo es. Vamos. ¿Y usted, Andrés? O sea, poner un... Con Matt Honey. Sí, bueno, este... De hecho, yo una vez traje esta canción, el programa que hice con Rodri contigo. Hace mucho tiempo, el año pasado. Ahora no me acuerdo. Y traje Blue Cheer, weón. Bueno, primera vez, de hecho, creo que... Esa vez... No sé si me habéis dicho que era la primera vez que escucháis Blue Cheer, weón. Bueno, que no lo cachabais. Puede ser, pues, bueno. Y puta, ahí traje esta weá que... era el tema original, pum, que dura como 3 minutos y medio. Matt Honey en el primer disco, que si no me equivoco es como el 87. Gran disco, weón, del mismo nombre, Matt Honey, homónimo. Y viene con una carátula morada, la zorra, weón, muy buena. Y es sucio, pum, el sonido de Matt Honey y el sonido de Matt Honey, pum. Muy fuso, así, muy cochino, punk, weón, visceral, post-digipop, toda esa onda, weón. Poniendo estos maestros, weón, del doom metal. Claro, weón, poniendo ahí su cuota de minuto y medio. El tema es súper cortito, weón. Y el tema se llama Magnolia Caboose Baby Shit. ¿Cómo? Magnolia Caboose Baby Shit. Claro, Baby Shit. Claro. Y si me equivoco, corríjanme, pero si no me equivoco es el nombre, bueno, oficial de la web. El Baby Shit yo creo que se lo crearon ellos, bueno, pero el disco... Este tema está en el primero o segundo disco, el primero, si me equivoco, de Blue Cheer, del año 67. Y nada, padres del stoner, padres del hard rock, puta. Blue Cheer, un grande. Y de sonido doom sabático, sí, de la muerte. Sí, todo el rato, bueno, estos buenos son puro motor. Ya, pues, bueno, con eso nos estamos despidiendo de G.E. Chip, pero falta un solo tema y ahí nos despedimos. Viene Opeth haciéndole un cover a Iron Maiden, Remember Tomorrow, y después de eso, Mudhoney haciéndole un cover a Blue Cheer con Magnolia Kaboom. Caboose. Baby Shit. Caboose. Baby Shit. Baby Shit. Estás escuchando Baby Shit. Baby Shit. La raja Ope y ese cover increíble de Iron Maiden, muy bien, weón, mucha elegancia, mucha fineza, toda la fineza y elegancia a la cual nos tiene acostumbrado Ope, y después de eso, esa como especie de cortina, weón, hecha por la cortina de Mudhoney. Bueno, se llama Luchir, Magnolia, Caboose, Baby Shit, Baby Shit, weón. Solo en Heavy Shit. Gran tema de Maiden en todo caso, sí, weón, uno de los originales, uno de los mejores temas de un álbum que. Muy en la onda de ellos, weón, muy en la onda de Maiden, ellos. El mejor. Claro, un álbum que es perfecto. Opet se apropió el tema y se apropió el tema, claro, y le dio como su toque sueco. Ya, pues bueno, estamos despidiendo de Heavy Cheat. Chao, chiquillo, weón. Oye, gracias, oye, gracias, gracias, pedazo de temporada, weón. Gracias, final Carla. De temporada, aguante, Carla. Gracias, Carla, por estar acá, weón. Estoy haciendo la barra. Un placer. Y gracias a todo el mundo por habernos escuchado durante tantos capítulos, weón, que ha sido bastante. ¿Ya llevamos 27 capítulos en total? 27 capítulos en total. Cerrando una temporada. Y ojo, acá. Vamos a hacer una pausa, pero momentánea, porque vamos a volver con más fuerza, weón. Reinventado. Vamos a volver con todo. Renovado, con weón. Todo. 2.0, más brutales que nunca. Una brutal. Esto fue una especie de remanso piola, porque igual estuvo tranquilo este programa, pero cuando volvamos va a ser, weón, brutal. Bastante buena en todo caso. No, la raja, weón. Me acuerdo de Forsaken con Blackened, que estuvo increíble, weón. Increíble. Me acuerdo de Overkill con Space Tracking, la zorra. Rammstein con Pet Sematary, increíble, weón. ¿Cacharon que fue como un great Soundgarden? Muchas bandas que ya habían sonado en toda la temporada de Heavy Shit, pues, weón. Sí, pues, weón. Es que hay bandas tan buenas que se repiten de alguna u otra manera, pues, weón. La zorra. Bacán. Y nos estamos despidiendo. Y es la hora de decir perdón. Sí. Porque vamos a poner una weá. Una mierda. Muy mala. Una mierda, weá. Muy mala. Pero lo pongo por el cariño que le tengo a Sergio. Sergio, aclaremos. Y porque Sergio no está acá. Hoy día no está, pero Sergio nos encargó un tema que es una mierda. Y realmente nadie lo quiere poner, pero todos queremos a Sergio porque Sergio ha sido siempre un baluarte del programa, claro, y por ende no si podemos fallarle. Si él dice, puta, que lo pongamos, porfa, y él no va a estar, lo ponemos. Además que Sergio, sean broma siempre, o sean serio. Oye, bueno, además que Sergio siempre que se tira un tema es por algo, de una u otra forma. Sergio hubiera estado presente diciendo, o tienen un productor la zorra, o tienen un guitarrista bueno, o hay un solo, o algo. Sí, pero a veces ponen unas weas que son una mierda simplemente por reírse. Y creo que este es el caso, weón. Habló Metal Maniac. Es la despedida, weón, y que sea, weón. Este es el primer caso, weón. Y yo no puedo creer que esto exista, y es muy malo, perdones, chiquillo. Pero nos estamos despidiendo de G-Cheat. Acuérdense de que a la gente... aguántenos como 3 semanas, weón. Vamos a volver con más fuerza, weón. La gente que está en el Facebook y que nos sigue en Facebook se van a enterar perfectamente. Los que no, están cagados y tienen que cachar cuando volvemos metiéndose todos los días a la radio. 3 semanas máximo, 4 a lo más, weón. Vamos a reinventar un programa en un formato nuevo. Volvemos también increíble. Los martes a las 9 de la noche, Heavy Cheat, las 2 horas más intensas de la semana. Y aguántanos y espéranos tal como una doncella esperando su príncipe azul. Y perdónanos, weón, por este tema. Lo más probable es que salgan playlists, ¿no? ¿Quién sabe? Se vienen playlists de Parcha y Heavy Chet, lo mejor. Puta, de nadie sabe antaño, nadie sabe. Si me ayudan, puta, la hacemos. Vamos con el staff. Esto es Moderato, un grupo como medio glam. Y después pop, uno les dice hueco. Medio fleta a cagar. No, esto podría, sí, hay que definirlo, sería como glam, pop, emo,